Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. No tenés ni los auriculares puestos, no se puede hacer radio de esta manera. Mira, no escuchaste nada de lo que te dije. No. Que me recibiste, me imagino, con algo lindo. Sí, te dije, no podés estar con los auriculares, no podés no tener los auriculares puestos, no se puede hacer radio de esta manera. Perdón, tengo que estar arreglando, tengo que venir al estudio a arreglar un cable que pasa por el medio del micrófono. Le mandamos un saludo a Julián Bouvier, nuestro compañero de la retaguardia. ¿Pero cómo hizo eso? Que es un... No lo hizo él, era solamente por hacer radio sin auriculares. Ah, ¿cómo que hace radio sin auriculares? No, ya no. Ya es un... tipo que... Ya tiene oficio. Tiene oficio. Pero tuvimos largos debates sobre la cuestión del uso de auriculares en el programa de radio. Ahora uno lo escucha al aire y dice, este tipo tiene años de experiencia. Wow, tiene mucha experiencia. Tiene mucha experiencia. Sí. En ese momento también la tenía, pero la hipeaba un poco. No, es eso. No mandaste la promo, ¿no? La mando. A ver, fíjate si la mandé o no. Me parece que no. A ver si no la mandamos repetida, pero la gente tiene que enterarse que ya estamos al aire. Está el relojito ahí, esperando que se mande. ¿El tuyo? Bueno, sí. Cancelalo porque si no va a llegar doble. No, ya el mío ya estaba mandado. El que acabas de mandar. Ah, ok. Ah, o sea que lo mandé doble. Lo mandaste vos doble. Bien, lo eliminar para todos. Y eliminar para todos. Somos así de vergonzosos. Muchas gracias, ¿eh? Pero lo importante es que todo cambia. Todo cambia en el momento en el que suena el primer separador, el primer corte. Claro, sí. Cambia absolutamente toda la realidad del programa. Nos dura este rato nomás, ¿no? Es exactamente así. Y te digo para que te quedes tranquilo. ¿Ya veo por qué Soler trae los camperones esos? Jorge Soler está en el programa previo, en el estudio Víctor Bastero de la retaguardia. Cuando yo entro, hace un frío el arce, yo estoy en remera, el aire acondicionado puesto a 1000 grados bajo cero, y yo voy a sufrir las consecuencias. Exactamente. Yo le avisé que vos te cagabas de frío, sí, pero no se quiso desabrigar. Claro. Yo te digo, para que te quedes tranquilo, Fer, y para la gente que escucha habitualmente la retaguardia, que nuestro arranque es bastante más serio que el arranque de mi programa de los viernes. Sí, hay personajes, aparte, hay gente. Hay cosas que suceden. Sí. Sí, espero que no venga esa persona que está con ustedes los viernes. ¿No? Hola, soy yo. ¿Viste? Esto es lo que sucede los viernes, por ejemplo. ¡Qué groso! Pero no, se acabó. Es otro programa. Esto es mucho más serio. Y tenemos un programa por delante porque, entre otras cosas... Y aparte ya lo hacía Pergolini en los 90 con Fisu. No. Es el plan este de Grabois. Fisu le llamaban y era un muñequito que en la TV Ataca que aparecía con la voz distorsionada por este mismo efecto. Bien, muy bien. Tenemos un programa por delante y... tenemos una nueva marcha de Orleti Olimpo el viernes 22 desde las 18 horas en Rivadavia y San Nicolás, en el barrio de Floresta. Así que vamos a estar hablando de este tema, ¿no? Sí, entre todas las actividades que se fueron dando en estas semanas previas al 24 de marzo, en un contexto tan tan especial que venimos de 24 horas, las últimas, para quienes están escuchando el programa en vivo, con rumores a través de las redes sociales de que para el 24 el presidente de la Nación iba a anunciar un indulto para los genocidas. Yo no tengo hoy ninguna información que vaya en ese sentido. A todas las personas que consulté y que podrían tener algún tipo de duda o algún tipo de dato, todos te responden más o menos lo mismo, que es, no la veo, pero son capaces de todo. Es exactamente, ¿no? Esa es la respuesta. Más o menos la respuesta fue en común a las, por lo menos, posta 15 personas que consulté respecto de si veían posible que se anunciara esto. Hay muchas radios en las que el programa sale con una semana de delay. Bueno, ya sabrán ustedes qué pasó. Lo que sí se conoció hace algunas horas, por una nota de nuestros compañeros y compañeras de Tiempo, es que se grabó un spot en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Es tremenda la situación, porque es una suerte de diálogo entre dos personas muy polémicas, la verdad. Uno es el Tata Joffre. El Tata Joffre fue... es un fascista, digamos, abierto, dice que es peronista. Fue durante algunos meses el jefe de la inteligencia de Carlos Menem, durante el gobierno de Carlos Menem, y escribió algunos libros tendientes a demonizar a las organizaciones político-militares en la Argentina. Juan Bautista Joffre va a protagonizar un spot oficial junto a Luis Labraña. ¿Quién es Luis Labraña? Es un militante de los 70, de Montoneros y del peronismo de base, que se hizo famoso hablando, recorriendo todo tipo de programas, diciendo que él fue el que inventó la cifra de los 30.000 y que la cifra es falsa, que a él se le ocurrió y dijo, bueno, pongamos 30.000, ¿no? Algo bastante difícil de sostener. No hay nadie que corrobore que Labraña haya participado de reunión alguna en la que se debatiera sobre con qué número empezar a comunicar lo que estaba sucediendo en la Argentina, porque al fin y al cabo las cifras se trataron de eso, ¿no? En principio, de ir recopilando datos, y como lo hizo Rodolfo Walsh en la carta abierta a la Junta Militar, que también daba una cifra ya de asesinados y de personas secuestradas y desaparecidas, y en algún momento hubo que, digamos, hablar del asunto en el exterior y hacer y comunicar. Y para comunicar, bueno, puedes decir mucha gente, ¿no? O sea, tenés que dar una noción cuantitativa de lo que está pasando. Bueno, Labraña dice, en ese contexto yo inventé los 30.000. Bueno, esos dos personajes, Labraña y Joffre, van a estar enarbolando la teoría de los dos demonios en la mismísima Casa Rosada, en un spot que ya se filmó, según han comentado los compañeros y compañeras de Tiempo Argentino. Qué tremendo, ¿no? Lo que estamos viviendo es realmente... Sí, en un momento en el que se cumplen, se van a cumplir el 24 de marzo, 20 años de... Vos estabas en el acto del 24 de marzo de el 2004 en las afueras de la ESMA. ¿No viniste? Yo fui con tu madre y... Es probable. Y algunas amigas. Y yo creo, casi seguro, que vos estabas, eras muy pequeño, tenías 8 años en el 2004. Tenía... 96 y 8, 2000, sí, tenías 8 años. Bueno, deberías acordarte, ¿eh? En el pasillo ahí de la calle Comodoro Rivadavia, donde queda el club, la cancha del Club Defensor de Belgrano, y enfrente está el predio de la ESMA. Ese día, en ese lugar, además de que habló Néstor Kirchner, habló por primera vez Juan Cavandié, que hacía poco había recuperado su identidad. Hubo un discurso muy interesante de una hija, con una mirada crítica sobre esos sobre ese primer año, ¿no?, de gobierno de Néstor Kirchner y las políticas de derechos humanos. Pero ese día, cuando terminó el acto, también cantó León Gieco. Cuando terminó el acto, ingresamos. Ah, ¿viste Yo soy Juan?, la canción de Gieco. Sí. Bueno, el discurso de la voz que aparece allí de Juan Cavandié es de ese día, de ese histórico 24 de marzo del 2004. Terminó el acto y todos y todas ingresamos en masa al predio de la ESMA. O sea, simbólicamente era efectivamente el pueblo ingresando a un lugar que había sido uno de los lugares más nefastos de la organización genocida, ¿no?, de la estructura burocrática del genocidio. Bueno, tremendo. A 20 años de eso, hoy en la Casa Rosada se enarbolan discursos, por lo menos dos demonios. Y tenemos hoy, Fer, también una charla con Matías Máximo, con quien ya hemos hablado aquí en La Retaguardia en varias ocasiones, porque mañana se presenta el libro El Nunca Más de las Locas, Resistencia y Deseo en la Última Dictadura. Es un libro de su autoría, y se presenta mañana en la librería Libremos en la Ciudad de Buenos Aires, así que va a estar interesante charlar con él. Te propongo que directamente arranquemos de una vez con este programa, que hoy tuvo un momento muy interesante antes del primer separador, para contradecir, termina Luis. Lo hice a propósito para desaparecer. Y bueno, mucho juicio. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Horas, la gente de Editorial Marea, que lo venimos diciendo hace bastante tiempo, es el sello con el mejor catálogo de libros en torno a lo sucedido durante el último genocidio en la Argentina, de por lo menos de la última década. Sufrió un ciberataque. Con una... Bueno, nos ha pasado a nosotros también, ¿no? Legiones de trolls que van a publicar en el libro de nuestra querida Soledad Iparraguirre, el libro sobre Delia Giovanola, discurso odiante, ¿no? Ese discurso odiante que se vuelve en la práctica, en lo cotidiano, ahora no queda solo en discurso. Mandamos un abrazo a la gente de Marea Editorial. Entre esos libros que componen ese catálogo tan valioso está El Nunca Más de las Locas, de Matías Máximo. Estamos a punto de escuchar el veredicto, un veredicto que puede ser histórico, entre otras cosas, me estoy refiriendo al juicio de las brigadas, martes 26, 8 y 30 últimas palabras de algunos imputados que quedan, y a 8 horas digo, y a las 13 va a ser la lectura del veredicto. Vamos a estar la Retaguardia y Pulso Noticias, como durante todo el juicio, transmitiendo en vivo, y allí el tribunal, una de las cosas que tienen que definir los jueces Basílico, Rodríguez, Eggers y Venditti, es si van a tomar los casos de los testimonios de las personas del colectivo travesti trans que participaron de una audiencia histórica contando lo que les había pasado, y si las van a tomar como parte del plan sistemático de secuestros, de torturas y de desapariciones. No es menor, porque si los jueces finalmente terminan tomando la teoría del Ministerio Público Fiscal, de la fiscal Ana Oberlin, y de las querellas, está también la querella de Valeria Almar Ramírez, es posible que se abra una ventana por la que aparezcan muchos otros casos que hoy desconocemos, ¿no? Esto ha pasado muchas otras veces en historias en torno al último genocidio en la Argentina. Vamos a charlar con Matías Máximo, que es el autor del Nunca Más de las Locas, porque hay una presentación del libro cerca. Ya charlamos con Matías aquí sobre el libro, pero la verdad es que nos interesa que la gente que nos escucha sepa que puede ver una nueva presentación. Matías, bienvenido aquí al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele contigo, junto a Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? Hola, Fernando y Pedro. Es siempre un gusto hablar con La Retaguardia y coincido en que Marea es una de las mejores editoriales. Para mí es un honor ser parte de su catálogo y también le mando mi apoyo a todo el equipo que tienen tiene una humanidad enorme al momento de trabajar. Se nota en los libros eso, además de los comentarios de todas las personas que han laburado con el equipo de Constanza Brunet, que es la editora. Bueno, Matías, ¿qué, para quienes nunca escucharon hablar sobre el libro, qué es el Nunca Más de las Locas? El libro, el Nunca Más de las Locas, surge de una pregunta que es por qué las identidades como travesti, trans, las orientaciones sexuales como lesbiana, como gay, como bisexual, no aparecen en un libro que es fundamental para lo que es nuestra historia, que es el Nunca Más. A partir de esa pregunta, el libro aborda en diferentes capítulos momentos de nuestra historia, en especial entre los periodos 76 y 83, y se mete a ver por qué estas identidades no aparecen, en qué andaban estas identidades, mientras que funcionaban organizaciones como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, que estaba pasando, por ejemplo, en una casa del conurbano donde un grupo de personas se organizaba para sobrevivir teniendo una identidad de género, una orientación sexual que se corriese de lo heteronormativo. Uh-huh. ¿Y qué recibiste, digamos, del recorrido que fue haciendo el libro? Perdóname, te completo la pregunta para que comprendas hacia dónde voy. En general, son temas que en los últimos años se acepta, diría, escuchar, pero que siguen incomodando a mucha gente. Lo que recibí, el libro salió hace un año, salió el año pasado en el contexto de los 40 años de democracia para esta fecha, y la verdad que se presentó un montón de veces, entre ellos un libro sobre Efi Bet, que yo sé que en La Retaguardia hay una sala que le pusieron su nombre, pero en los otros casos no me había pasado como en este libro, que se presentó muchísimas veces, y que cada presentación, no solo en Ciudad de Buenos Aires, en varias provincias, y cada presentación a mí me enriquece muchísimo porque se transformó como en un disparador de dispositivos así de memoria. Cada vez que se da una de estas presentaciones, alguien en el público tiene algo para decir, ya sea que forme parte de lo LGBT o que haya sido parte de alguna organización o que haya estado vinculada de algún modo a los procesos de memoria. Y me encanta que sea eso el libro. Yo a nivel académico conozco muchos trabajos que se han hecho y siento que el libro es una... aporte humilde, yo lo entiendo como un pantallazo, porque realmente es la enciclopedia del tema, y hay mucha gente que trabajó en profundidad cada uno de los capítulos, ampliando y haciéndolo de una forma más extensa. Uh-huh. Mi aporte siento que fue más por el lado del periodismo narrativo, que es el territorio donde me muevo, y pensar en un libro de historias y no tanto en un libro de historia. Y de esa manera, la verdad que llegó a personas que se acercaron no solo porque les interesase lo que solemos decir como el setentismo, sino gente que se acercó desde el plano de lo narrativo y se terminó metiendo en estas historias que en la mayoría eran desconocidas. Y bueno, el recorrido... resultó alucinante. No me esperaba cuando salió el libro que tuviera tanta repercusión y todavía estoy contento. Bueno, cada vez que se acerca el 24 de marzo, en otros momentos de cuando laburaba en Infojus Noticias o en el suplemento C de Página 12, también me pasaba de estar cubriendo estos temas. Y ahora me pasa a estar como opinando del otro lado, claro. Y que se acerca esta fecha y despierta más interés. Uh-huh. Así que, bueno. Estoy contento. Qué bueno. Matías, pensando que en este contexto en el que estamos viviendo se juntan también... ¿Hola? Sí, ¿me escuchás, Matías? A ver si no lo estabas escuchando a Pedro. Ahora sí me escucha. Ahí está. Sí, te decía, Matías, que en este contexto que estamos viviendo hay un ataque muy grande pensando en los derechos humanos y también pensando en el género, en la perspectiva de género. Digo, hay un gran ataque por parte de este gobierno de Javier Milei, que además lleva tan poco tiempo. Y pensando en estas dos temáticas que se juntan aquí en este libro también, ¿cómo va a ser la presentación mañana? ¿Qué nos podrías contar? La presentación va a ser un diálogo con Federa Spinelli, que es una de las personas que trabaja en la librería que está ahí muy cerca de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, está pensado más bien como una charla a una exposición. Una charla abierta en donde quien se acerque, si tiene alguna pregunta, también va a poder participar. Y por supuesto que la coyuntura, tanto el año pasado ya estaba en agenda, ver de qué manera se podía incluir en determinadas discusiones que se estaban dando la perspectiva LGBT en los procesos de memoria, pero ahora ni siquiera es una memoria a mediano plazo, sino que es una memoria a muy corto plazo porque la pulsión destructiva que tienen muchos integrantes de este gobierno hacia los procesos de memoria en general son evidentes. Hoy ver que Petri se saca una foto con el representante de defensa, que se saca una foto con personas que apoyan con Pando y con ese grupo de personas que apoyan a los genocidas, me parece que todo es una gran provocación cerrar espacios como el INADI y dejar a tanta gente en la calle. Si bien esto es transversal, a nivel de lo LGBT y sobre todo a nivel de lo T, de lo travesti y trans, siempre se paga un poco más caro cuando se dan este tipo de discursos violentos, porque la gente se empieza a sentir como que tiene la validez para ser más violenta. Claro. Así que me parece súper peligroso, a la vez me da más fuerzas para estar ahí en el frente dando las discusiones que se tengan que dar, porque los argumentos están y a quien necesite oírlos, de mi parte se les explicará, y creo que es una batalla que vamos a terminar ganando, porque a la soberbia esta no le veo mucha mecha. Uh-huh. Estamos charlando con Matías Máximo, él es periodista, escritor, poeta, autor de El Nunca Más de las Locas, Resistencia y Deseo en la Última Dictadura. ¿Viste esa audiencia a la que hacía referencia yo cuando te presentaba? La audiencia del juicio de las brigadas con los testimonios. Sí, de... sí. ¿Qué sensación tenés de lo que pasó ese día y de lo que puede llegar a pasar el martes en el veredicto? Bueno, la audiencia de aquel día me pareció súper importante a nivel histórico, porque es la primera vez que se da así de forma como lo televisaron ustedes. Me parece súper importante el espacio que se le dio. Yo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo la primera presentación, que fue la de Valeria del Mar Ramírez. Ella, si mal no recuerdo, en 2013 eleva por primera vez, logra que se acepte su testimonio en lo que hoy es conocida como la mega causa Brigadas. Y bueno, y varios de los testimonios de las personas que aparecen también están incluidos en el libro, y yo ya había leído su primera declaración con la que se eleva la causa, y varios de los fragmentos de ese testimonio aparecen también en el libro, y creo que es un paso histórico. Como decías vos, puede abrir una ventana. Cuando hablamos de una reforma judicial, también tenemos que entender que lo que se está pidiendo es ampliar las perspectivas de fiscales y de gente que trabaja en la justicia, para que también le presten atención a este tipo de violencias específicas que estuvieron y que por ahí les cuesta bastante acercarse a la justicia, porque tienen muchísima razón en sentir desconfianza en un aparato institucional que se dedicó durante décadas a perseguir, a encarcelar, a juzgar sus identidades. Entonces, más que esperar que las denuncias se acerquen, debiera haber alguna posición desde la justicia de ir a buscar estos testimonios. Porque, te aseguro, a mí me pasó con la investigación, cualquier persona que hable que tenga más de 40 años, que tenga 50 y algo, ya desde los 13, ponele que en muchos casos en aquella época la identidad ya se hacía visible, ya eran expulsadas de sus casas, tienen algo para contar. Entonces, más que esperar que esos testimonios lleguen, la justicia debiera armar algún mecanismo para escuchar todo lo que hay para contar, y para entender que esa dictadura para muchas personas no terminó con el retorno a la democracia en el 83, no terminó con la vuelta a las urnas, porque los edictos policiales y la condena social siguieron por muchísimos policiales. En la mayoría de las provincias argentinas estuvieron hasta alrededor del 2010. Así que imagínate, claro, la cantidad de años que hay por reparar. Bueno, Matías, te agradecemos esta charla con la Retaguardia. Vamos a repetir y a dar las precisiones, en realidad, que nunca las dimos, de cuándo vas a estar presentando el libro. Bueno, les mando un abrazo grande y ojalá que mañana puedan acercarse. Ah, no, te decía que tiraras vos los datos, si querés. Ah, dame un segundito. Porque ah, espérate. Los tenemos igual, si no... Dale. Mañana en la librería Libremos, Santiago del Estero 995, esquina Carlos Calvo. Una nueva presentación, entonces, como decíamos, de El Nunca Más de las Locas, de Matías Máximo, y gracias por esta charla. Y nos vemos el miércoles en la apertura de la muestra de EFI, que vamos a estar transmitiendo en vivo. Un abrazo. Apa, se cortó. Bueno, venía flaqueando la señal. Matías Máximo ha pasado por aquí para contarnos sobre su libro y mucho más, ¿no? Para meternos también en esto que va a pasar en la jornada del martes con el juicio de las brigadas. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, nos vamos a meter en el parate musical un momentito antes de seguir con lo informativo. Y vamos a escuchar un tema de una banda que a mí me encanta realmente, que son los Black Crowes, los Cuervos Negros. Volvieron a la escena hace un tiempo, en el momento de mayor efervescencia de su música, en los 90, se les nombraba como una suerte de resurrección del espíritu de Led Zeppelin, que nadie había podido retomar. Algunos decían que Guns N' Roses tenía algo de eso, que The Cult tenía algo de eso, pero también había, aún sin ser una banda de rock duro, sino más bien tocando blues y rhythm and blues y un poco de rock tradicional. Bueno, incluso llegaron en los 90, en su mejor momento, a acompañar a Jimmy Page de gira. Bueno, tienen ahora, volvieron porque encontraron la papa. Tienen un argentino en su banda, el guitarrista Nico Bereciartúa, que es el hijo de Vitico, el bajista de Riff. Es un admirador de la banda, y un día lo contactaron para decirle que querían que fuera, es el sueño de, es una novela, ¿no? Bueno, Nico está tocando con ellos, es un gran guitarrista, es una gran banda, y vamos a escuchar seguramente el tema más reconocible para quienes no conocen a la banda. Cuando escuchen esto van a decir, eran estos. Sí, son estos. Vamos a escuchar Hard to Handle. Fíjate que te debo haber mandado mal el link y buscá en el detalle el Hard to Handle. Y es que iba a poner esto y dije, no, muy bajón. Pero bueno, se me copié mal el link. A ver si ahora... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. I'm gonna go and show. your candle calls a mama, I'll show up. Bye, now, just a day. Cause of mama, I'm sure I'll be hanging out. Yes, I ran. Cause of mama, I'm sure I'd your hand now, just a day. Crows están de vuelta y están con un guitarrista hijo de Vitico. No sé si es una muy buena idea que subamos a una banda que se llama Los Cuervos Negros para hablar del 24 de marzo y las diferentes actividades que se realizan para sostener la memoria en los barrios. Bueno, estuvimos el sábado participando en una actividad de la Asamblea de Plaza Dorrego. Hicimos allí una radio abierta en la marcha, en la previa de la marcha de las antorchas. Hubo la recorrida de siempre por los sitios de memoria de la zona oeste del Gran Buenos Aires el sábado pasado, un montón de actividades en todos los barrios. Hay una que se realiza siempre pegadita al 24 de marzo, que es la marcha Orleti Olimpo, la conocemos así en el barrio. Y bueno, vamos a charlar con uno de los integrantes de la mesa de trabajo y consenso del ex Olimpo, que organiza junto a la mesa de trabajo y consenso del ex Orleti dos sitios enclavados en el barrio de Floresta, que fueron parte de la estructura concentracional en Argentina. Juan Carlos Iturrios está para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Juan Carlos? Aquí Fernando junto a Pedro para charlar contigo. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Justamente acá estoy en Orleti terminando los preparativos de la marcha Orleti Olimpo. Las reuniones. Me imagino en este contexto también que este tipo de reuniones y de encuentros, más allá de que a veces son tediosas en lo que tiene que ver con la organización, son también un motivo para encontrarse y quedarse protegidos unos con otros, ¿no? Sí, claro, porque en situaciones difíciles siempre es bueno pasarla entre compañeros, ¿no es cierto? Claro. Así que organizando cosas y resistiendo, esa claro. Es la idea, ¿no? Contale a la gente que no es de estos barrios y que nunca participó, ¿qué es la marcha? Que, bueno, es ya tradicional en el barrio. Bueno, esto empezó, justamente se cumplen 20 años de manera consecutiva que hacemos la marcha Orleti Olimpo. Se inicia primero en los primeros años de la democracia, que se hacía una marcha por la recuperación del ex Olimpo. Claro. ahí nos juntábamos y nos estrellábamos contra la infantería que nos estaba esperando. Que fue durante muchos años un lugar al que yo he ido, por ejemplo, sin saber a dónde iba, a verificar los vehículos. Quedó en manos de la Policía Federal mucho tiempo eso. Efectivamente, estaba en manos de la Policía Federal, que se resistió hasta el último momento a abandonar el lugar, ¿no es cierto? Bueno, y en ese proceso se fueron juntando algunas otras luchas, como la de Orleti, que también la venían los detenidos, los sobrevivientes, los familiares, ya venían recuperándose. Orleti fue el Plan Cóndor de la Argentina, la base del Plan Cóndor de la Argentina, donde se secuestraba a extranjeros que vivían en Argentina. Como se secuestraban también argentinos que vivían en el extranjero. Esa es la base del Plan Cóndor, claro, organizado por la CIA. Bueno, así se fueron armando esta marcha de manera natural y reivindicativa, y empezaron a pasar por otros lugares del barrio. La marcha Orleti Olimpo pasa por algunos de los sitios de memoria en la comuna, ¿no es cierto? Por ejemplo, está la batalla de Corro, ahí en Corro y Venancio Flores, la batalla de Corro. Claro, donde cae la hija de Walsh. Donde cae la hija de Rodolfo Walsh. La Plaza de las Monjas Francesas, que es una plaza recuperada, que se había puesto el nombre de las monjas francesas asesinadas, y que la plaza le cambian de nombre y le cambian de cartel, y el barrio la recupera. San Francisco Solano, donde balean a Mujica. El Corralón de Floresta, donde la militancia pudo unir la desaparición de tres barrenderos, porque el Corralón de Floresta era de basureros, barrenderos, claro, claro. Con la masacre de Floresta, que es cuando asesinan a tres pibes en la cercanía por estar viendo la movilización en Plaza de Mayo en el 2001. El asesino Juan de Dios Velasti, que es conocido también porque nos llevaba presos a los que cantaban la marcha peronista en Chicago. Y bueno, después está todo el proceso de los clubes, ¿no? Con influencia en la zona, Alboy, Vélez y Chicago, que en los últimos años han formado comisiones de derechos humanos y han llevado nombres queridos a los lugares queridos también, ¿no? Poniendo baldosones, especialmente con el recuerdo. Y entre otras cosas también está el descubrimiento de hace muy pocos años, de un año y medio, de El Jardín, que es otro sitio de detención a la vuelta de Orleti. El de la calle Bacacay. Que también pasa la marcha. Entonces, en nuestro barrio hay estos tres sitios, más algunos otros que se están reclamando, que han sido las comisarías del barrio, que también fueron sitios de detención. Entonces esta marcha recuerda todos los años esos hitos de la memoria tan importantes, ¿no? Entre otras cosas, en el marco de esta lucha y de este proceso hay que contar que los compañeros de Fortineros Memoriosos en el último partido de Banfield y Vélez presentaron al nieto número 133, Daniel Santucho Navajas, ¿no? Que es otro hito en la memoria. Es la primera vez que este muchacho se presentaba en público, porque es muy difícil cuando descubrís vos que tenés, que la identidad que vos creías que tenías no era esa, y se rompen entonces vínculos familiares, vínculos sociales, cómo explicárselo a tus hijos. Es un camino muy difícil, y este joven que no había querido ni siquiera en la reunión de las abuelas de Plaza de Mayo, donde se lo anuncia a ser público, vino y se animó a entrar en la cancha donde va a haber a Vélez todo, bueno, todos los domingos o todos los días que juegue, de la mano de esta agrupación. Hay mucho florecimiento en nuestro barrio, en nuestras zonas, sobre el tema de la memoria. Tanto es así que por eso hay una propuesta general que, por ejemplo, la Comuna 10 se llame Comuna de la Memoria. Que es cómo corroborar estos sitios. Pero de la Comuna 9 también podríamos hablar casi exactamente lo mismo, ¿viste? Pero hay mucha movida en nuestra zona sobre y mucha sensibilidad. En ese marco se hace la marcha, esta marcha. Bien. Juan Carlos, pensando, ¿no?, en estos dos espacios, en Orleti y Olimpo, que estaban emplazados en plena ciudad de Buenos Aires, en un barrio, recontrabarrio de la ciudad, y que mucha gente en ese momento, ya sea por miedo o por desconocimiento, planteaba que no tenía ni idea de lo que pasaba ahí. Bueno, con todas estas actividades seguramente es muy difícil que hoy lo ignoren, pero estamos ante una situación y ante un contexto en el que parte de la sociedad, acompañado por un gobierno súper negacionista, intentan ignorar todo eso o borrar toda esa memoria. ¿Qué pasa en este contexto particularmente con esta marcha? Bueno, hay que decir que más que gobierno es negacionista, se podría decir el de Macri. Este es reivindicador de la Totalmente. Dictadura. Sí, sí, sí. Este es peor. Entonces, no, justamente en las discusiones que están participando y adhiriendo más de 40 organizaciones sociales y políticas a esta marcha, hay que decir que es la única marcha en que tenemos conocimiento en Argentina en que marchan todas las agrupaciones políticas. Y que, bueno, a eso se le suman centros culturales y de memoria de diverso tipo. Es una situación muy difícil porque, por un lado, estamos ante una amenaza velada de cierre de estos sitios, ante la posibilidad del despido de sus trabajadores, lo que sería un retroceso grande. Pero, en definitiva, hay que decir que el movimiento de derechos humanos existía antes de que recuperáramos los sitios, así que la marcha termina siendo un llamamiento justamente a que si estos lugares se cierran, iniciar otra vez el proceso de recuperación, como lo hicimos hace 40 años. Es decir, empezamos otra vez el mismo proceso. Entonces, ante una situación de angustia le respondemos con organización y militancia y la calle, que es lo que sabemos hacer y lo que hemos hecho durante todos estos años de reivindicación de los derechos humanos en Argentina. Bueno, Hola, Juan Carlos, ¿cómo es la cita? ¿Dónde nos juntamos? La cita, San Nicolás y Rivadavia, este viernes 18:30. Bien, bien. De ahí marchamos a Orleti, para que llegue un poquito más tarde, y de ahí después marchamos hacia Corro, y si no, hacia el Olimpo. Uh-huh. Se puede arreglar, o sea, intentar seguir el recorrido, o ir a alguno de los lugares. Claro, a las postas. A unirse. Una más, porque es inevitable, sí. El tema del contexto. Ustedes organizaron desde la Comisión por la Memoria Barrial una jornada, creo que era semanas antes de la segunda vuelta electoral, en noviembre, bueno, pensando y allí reflexionando acerca de lo que podía llegar a pasar cuando todavía había alguna esperanza de que no pasara, pero al final pasó, y Javier Milei y Victoria Villarruel son el binomio que conduce al país. Una opinión acerca de lo que estamos pasando, y también si te animás desde tu lugar de recorrido por la historia también, de si es momento de pensar cómo llegamos a esto también. Bueno, son dos grandes preguntas. Sí. La primera es que en realidad si uno recorre el espinel del pensamiento político nacional e internacional va a encontrar que se ha sacado muchos jugos a las experiencias de derrota. El 18 Brumario de Carlos Mar, dos pasos atrás y uno adelante, Lenin, o el análisis de la resistencia que hace John William Cook en la Argentina, se ha sacado muchísima experiencia de las derrotas, porque se sabe en el pensamiento político revolucionario que únicamente teniendo las conclusiones de la derrota se puede alcanzar una victoria. Uh-huh. Eso está muy retrasado en la Argentina, porque las nuevas leyes del marketing dice que no hay que autocriticarse. Claro. Entonces, venimos muy retrasados y muy mal parados en el proceso de resistencia política, porque no tenemos las conclusiones. Y obviamente eso hace más difícil que la reacción ha sido épica en la Argentina, porque hemos hecho una marcha el 20 de diciembre, hemos hecho un cacerolazo esa misma noche, hemos hecho un paro y movilización de la CGT en donde por primera vez suben las madres de Plaza de Mayo, han nacido asambleas y multisectoriales en todos los barrios del proceso de resistencia. Así que al mismo tiempo el proceso de resistencia en la Argentina es fenomenal, exponencial, diría. Así que el escenario político no está definido, a pesar de que la iniciativa, obviamente, por tener un gobierno y por haber ganado las elecciones, la iniciativa la tienen ellos. De hecho, no pudieron hacer que estas expresiones de abajo repercuten en la superestructura política de la Argentina. Nosotros vemos que, por ejemplo, con la CGT la justicia laboral ha parado la parte del DNU que quería una reestructuración de la legislación laboral. Los gobernadores de Río Negro le han han hecho que se les pagara los puestos coparticipados. Es decir, que la reacción por abajo presiona en la superestructura argentina logrando cosas también. Uh-huh. O que, bueno, senadores se han rechazado la semana pasada por paliza el DNU. Pero uh-huh. siempre la presión desde abajo. Así yeah. que el escenario político en la Argentina es de lucha, no está determinado un ganador. Estamos ante la posibilidad también de una derrota estratégica por no tener las conclusiones. Yo no minimizo la derrota, pero uh-huh. sí digo que la reacción del campo, marchamos hacia el 24 de mayo, todo eso va a ser multitudinario. La primera vez que la CGT viene a una marcha, el 24 uh-huh. de marzo. Entonces, los espacios políticos van a ser diversos, muy dinámicos, de muchísima resistencia, con uno que tiene iniciativa, obviamente puede tener poder de iniciativa. El protocolo no ha podido ser aplicado. Lo que estuvimos en el Congreso resistiendo, ocupando la calle, el 8 de marzo, venimos un 8 de marzo bestial. ¿Dónde se aplicó el protocolo el 8 de marzo? Uh-huh. Es decir, venimos en la calle llevándonos por delante este proyecto. Ahora, es un plan para hambrear al pueblo. O sea, Rodolfo Wall decía que cuando hay represiones para hambrear al pueblo y para imponer un plan económico, uh-huh. ¿sí? La gente está pasando realmente mal, los despidos, falta de comida en los comedores, falta de medicamentos para los enfermos terminales. El día de ayer ha muerto una chica por falta de medicamentos en Córdoba, justamente oncológicos. Estamos en los comedores, no está llegando la comida. Estamos en una situación de mucha angustia, de mucha desesperación, pero al mismo tiempo de la organización muy rápida y con mucha levadura de resistencia. Y todavía no ha entrado la universidad en esta lucha. Claro. Porque tiene programado para 6 meses. Todavía faltan actores que son muy dinámicos en el proceso de lucha en la Argentina. Así que me parece a mí, sin ser un analista político, yo soy un militante de derechos humanos, pero me parece a mí que tenemos un escenario de confrontación muy elevada del campo popular, de algunas crisis en el lugar de ellos, sin negar que tienen la iniciativa. Así que me parece un escenario político indefinido. Hoy no hay un ganador en la Argentina, ¿eh? Y estamos a 100 días nada más de gobierno. Claro. Que se supone que esos 100 días son los 100 días en donde la sociedad le da todo el changüí que quiere al gobierno. Igualmente, manejas, tienen un porcentaje, nadie les da más menos de un 40% de los votos, y hasta algunas encuestas dicen que si fuéramos una compulsa por el DNU, perderíamos 51-49. No hay que subestimar al enemigo. No estamos ante un loquito, puede ser que haya un loquito, pero atrás nos enfrentamos a las corporaciones de siempre en la Argentina, a los que han hecho los campos de concentración, a los que están dispuestos a matar de hambre o físicamente, a los que están dispuestos a reprimir. Son los mismos, los conocemos de siempre, al poder fáctico en la Argentina, al poder económico en la Argentina, nacional e internacional. Juan son Carlos, los mismos, sí. Sí, claro que son los mismos. Claro que son los mismos. No hay ninguna duda de eso, y hay metodologías renovadas para algunas cosas y las mismas de siempre para otras. Te despedimos, te mandamos un abrazo, estamos cerrando el programa y nos vemos el viernes seguramente. Bueno, un abrazo a todos, y nos vemos el viernes y nos vemos el domingo. Y el domingo, por supuesto. Hasta luego. El domingo, que va a haber al final 2 marchas, ¿no? No, lamentablemente no se pudo dar lo que por abajo muchos de nosotros y nosotras veníamos pidiendo, que era que hubiera una marcha. Un abrazo. Pero eso la gente ni se da cuenta, ¿eh? La gente va el 24 de marzo. Sí, ojalá así sea. Sería una buena respuesta a quienes no pudieron ponerse de acuerdo. Así es. Un abrazo. Así es. Un abrazo, hasta luego. A las 12 convoca la mesa de organismos, hijos, abuelas, madres, para hacer el acto a las 14, y después será el acto del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Si bien todos queríamos una marcha unificada, yo quiero decir que también me parece que forzar unidades no ha sido una buena experiencia en la Argentina. Y la verdad es que espacios políticos que estuvieron tan diferenciados durante 20 años, es posible pensar que necesiten más que una marcha para ponerse de acuerdo, si alguna vez logran ponerse de acuerdo. Ojalá que así sea, pero hay que pensar en que vamos a tener mucho tiempo de resistencia, así que va a haber tiempo para la unidad también. Hasta el miércoles, ¿te parece? Hasta el miércoles. Chau.